Book 2 17 17 في البيت En la casa En la casa هنا بيتنا Aquí es nuestra casa Aquí es nuestra casa. فوق يوجد السقف. Arriba está el tejado. Arriba está el tejado. تحت يوجد القبو. Abajo está el sótano. Abajo está el sótano. توجد حديقة خلف المنزل. Detrás de la casa hay un jardín. Detrás de la casa hay un jardín. لا يوجد شارع أمام المنزل. No hay ninguna calle frente a la casa. No hay ninguna calle frente a la casa. توجد أشجار بجوار المنزل. Hay árboles al lado de la casa. Hay árboles al lado de la casa. هنا شقتي. Aquí está mi apartamento. Aquí está mi apartamento. هنا المطبخ والحمام. Aquí están la cocina y el baño. Aquí están la cocina y el baño. هناك غرفة المعيشة. وغرفة النوم. Ahí están la sala de estar y el dormitorio. Ahí están la sala de estar y el dormitorio. باب المنزل مغلق. La puerta de la casa está cerrada. La puerta de la casa está cerrada. لكن النوافذ مفتوحة. Pero las ventanas están abiertas. Pero las ventanas están abiertas. اليوم الجو حار. Hace calor hoy. Hace calor hoy. نذهب الآن إلى غرفة المعيشة. Nosotros vamos a la sala de estar. Nosotros vamos a la sala de estar. Nosotras vamos a la sala de estar. هناك يوجد صوفة وكنبة. Hay un sofá y un sillón allí. Hay un sofá y un sillón allí. تفضل واجلس. Por favor, siéntense. Siéntese. Por favor, siéntense. Por favor, siéntese. هناك يوجد كمبيوتري. Mi ordenador, computadora, está allá. Mi ordenador está allá. Mi computadora está allá. هناك جهازي الستيريو. Mi equipo de sonido está allí. Mi equipo de sonido está allí. التلفزيون جديد تماماً. El televisor es completamente nuevo. El televisor es completamente nuevo.